se ofrece cada día en el Teatro Nacional de Drama el nuevo drama Cae la nieve roja, compuesto por 6 capítulos. El drama creado en el Conjunto Dramático Nacional hace conocer los esfuerzos de los funcionarios y los obreros del complejo siderúrgico de Hwanghae, quienes completaron el sistema de producción de hierro chuche.